rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Qué puntualidad, ¿eh? ¿No? Sí, las 10 en punto exactos. Las 10 en punto exacto. Estás al aire aunque la luz roja esté débil en el estudio. Está como titilando, ¿qué pasa? Está como a punto de morirse y es nuestra luz roja suplente, ¿eh? La vamos a reemplazar en el día de hoy. Pero perfecto. Estás al aire, Nicolás Rosales. Yo soy Fernando Tebel. Estamos en el estudio de Radio La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para hacer el Enredando las Mañanas del día de hoy. Y recién decíamos con Nico, bueno, veamos cómo hacemos, porque tenemos bocha de cosas para meter y no sabemos si todo va a entrar de aquí a las 12. Sí, eso está bueno, tenemos pactadas varias entrevistas y tenemos mucha información, porque la verdad que la actualidad política y social nos da para hablar, ¿no? Todo el tiempo, porque como que se nos ha hecho una costumbre, como que lo venimos naturalizando, el tema de los despidos, ¿no? La protesta social permanentemente en la calle, que parecería también no alcanzar para mover un poco al gobierno, digamos, como que terminan siendo en protestas sectoriales y no tienen la fuerza suficiente como para que sea algo más unificado, ¿no? Una protesta social más... Como que cada uno sale por la suya, digamos, por su conflicto, y no hay una... Bueno, pero eso tiene que ver con que las representaciones de trabajadores y trabajadoras están ausentes con aviso, digamos, ¿no? Recordemos que el 25 de septiembre se espera el paro de la CGT, ¿no? 25 de septiembre... Falta una bocha. Estarían faltando 19 días. Claro. Habría que hacer el conteo tipo crónica, ¿no? El conteo... Faltan 19 días para el paro general de la central de trabajadores... De la CGT, perdón. Bueno, en realidad va a ser un paro que van a acompañar todas las centrales de trabajadores, pero que está convocada en este caso por la CGT, que claramente es hoy quien más chance tiene de movilizar a los gremios, ¿no? Pero es cierto, se está dando mucho esa situación de los conflictos sectoriales, ¿no? Está, sí, sí. Bueno, pero habla de cómo está también el campo popular, ¿no? Sí, aparte también, si hablamos en términos partidarios, con una oposición tan fragmentada, es como que también ninguna fuerza política se anima a acompañar a esas protestas, a esos reclamos. Quizás algunas muy por ahí sueltas, pero no las que se esperarían, ¿no? Están como especulando y esperando a las PASO, ¿no? O a las próximas elecciones. Parecería solamente algo electoral para los partidos y no de acompañamiento en las calles, que debería ser una prioridad para mí, ¿no? Para mi entender. Bueno, vamos arrancando la mañana desde lo musical. ¿Te Dale. Parece? Vamos a lo seguro, a apostar a lo seguro, a lo que nadie puede decir no me gusta, por lo menos entre los 20 y los 55, te haría Changui. No podés decir que este tema de Serú Girán no te gusta. Son esos temas que Charly García hacía para que cantara David León. La capacidad del que hace canciones no solo para sí, sino para que las cante otro, ¿no? Con el tiempo vas cambiando. Van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Thank you.

no es que nosotros estamos pidiendo, digo, por alguna pregunta que yo hice en el camino, no es que estamos pidiendo la presencia policial en casos de saqueo. Nosotros entendemos que los saqueos son consecuencia de la crisis social y podría decirse también política que se está viviendo en este momento. O sea, puede haber algún avivado que vaya, como se suele decir en los... cuando hay saqueos, mirá, si tiene hambre, ¿por qué se lleva un televisor? Ponele que pueda haber alguien que aproveche, que no tenga hambre y aproveche. Sí, en general, comentario de clase media. Exacto, el 90%, 95% de la gente que participa de un saqueo es porque tiene necesidad y porque, bueno, no tiene otra manera de hacerse de los alimentos en un momento así. Tema cerrado, digamos, para que no quede ninguna duda. Sí nos sorprende que la ministra Bullrich afecta a mandar policía anticipadamente para terminar reprimiendo, diga que tenía conocimiento de que había un saqueo y no haya mandado a la policía antes para prevenir. Lo decíamos en ese sentido, lo de la presencia policial. Y la otra cosa que me parece pertinente aclarar después de esta charla con Ingenio, es que también consideramos que la muerte de Ismael tiene una responsabilidad que no es la crisis, digamos, ¿no? Sino que es claramente el Estado, aunque haya disparado un civil, porque si el Estado ahora no está haciendo desde la justicia provincial lo necesario para que una persona que disparó esté presa, es porque le está dando, como suele suceder, más importancia a la mercancía que había dentro del supermercado que a la vida de una persona. Sí, de ninguna manera titularíamos la crisis se llevó un nuevo muerto, como tituló Clarín en algún momento, ¿no? Exacto. Y también me quedo en el plano informativo con un dato que confirma el tío de Ismael con esta conversación, que había circulado en las redes sociales y lo confirma, es el tema de que el propio dueño del supermercado tiene armas y, bueno, aparentemente las utilizó, digamos, en esto que luego las pericias lo confirmarán, ¿no? Pero hubo ahí también un intercambio de balas. Jaja, las pericias, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. Qué lindo que son, Nico, pidiendo pericias. Che, no, una cosa también importante, me parece que lo más importante, el dato para seguir periodísticamente que él dio, es la presencia del hermano mayor de Ismael en el lugar como testigo, y lo que nos dijo es que estaría prestando declaración ahora ante la Fiscalía de Sáenz Peña, por lo que él vio y relató, al menos al resto de la familia, que tres personas habían disparado, ¿no? Habían disparado el supermercadista, un vecino y otra persona más, que es la que ellos tienen identificada en particular como que fue la que le disparó a Ismael. Y después la otra cuestión que acabamos de confirmar es que efectivamente el supermercadista les retenía las tarjetas. Es una manera de estafar a los, de aprovecharse la situación de los integrantes de las comunidades originarias. Nosotros lo vimos, lo constatamos en Ingenieros Juárez en Formosa cuando fuimos allí por la situación de Agustín Santillán. Les retienen las tarjetas y le dan lo que quieren. O sea, le van dando mercadería, pero nunca le dan lo que les correspondería, porque la tarjeta en realidad tiene una cantidad de pesos para gastar. Sería como una sube de alimentación, ponele. Sí, claro, es una tarjeta que cubre los productos de la canasta básica, ¿no? Claro, pero como muchos no la saben utilizar, se la entregan al supermercadista y el supermercadista es el que termina definiendo qué le da, cuánto le da y cómo se lo da. Claro. Cuando van los integrantes de las comunidades a pedir algo de comida, les dan efectivamente algo de comida, pero no les dan lo que les correspondería. Es una estafa que todo el mundo sabe que ocurre, pero que los integrantes de las comunidades originarias no pueden evitar porque no saben manejar la tarjeta, porque le tienen miedo a la tarjeta, digamos, y entonces se las terminan dejando muchas veces a sabiendas de que los están cagando. Pero se la dejan igual, porque es la única manera que creen ellos que tienen que la posibilidad de acceder a esos alimentos. O sea, toda una situación sumamente tenebrosa que ocurre sabiendo todo el mundo que ocurre, pero que de todas maneras nadie cambia, ¿no? Nadie hace nada para cambiar. Bueno, le hemos dado bastante tiempo a este tema porque nos parece sumamente importante, porque hay una campaña tremenda en los medios tradicionales y todos

al ministerio? Bueno, sí, efectivamente tuvimos una primer reacción lo más rápida posible, uh-huh. Porque, bueno, más que digamos una alerta, es una realidad la desaparición de la estructura del Ministerio, sí, de Ciencia, y la verdad que la convocatoria de todo lo que fue la comunidad científica, los trabajadores de la comunidad científica, fue impresionante, porque sabemos muy bien que, bueno, es un ataque al sistema científico en particular y a los trabajadores estatales más en general. Uh-huh. Y sabemos que ahora también vamos a tener que salir a defender los puestos de trabajo, porque claro, si bien todavía nosotros no nos han anunciado despidos en el ministerio, la verdad es que en cualquier momento podrían sucederse, con lo cual mantenemos el alerta, obviamente. Sí. Me hace acordar a que se vayan a lavar los platos de los 90, ¿no? Exactamente. Venimos ya de un ataque que no es nuevo, digamos, ya hace casi 3 años desde que asumió el gobierno, uh-huh, ha manifestado un desprecio, digamos, por el sistema científico, y eso lo hemos sufrido, bueno, en recortes de las partidas presupuestarias para investigar, en la menor cantidad de cupos de ingreso a la carrera de investigador, la menor cantidad de becas. Un sinnúmero, digamos, de situaciones que venimos resistiendo, algunas con más, otras con menos éxito, pero la verdad que en ese sentido leemos que esto es la consolidación simbólica de ese desprecio, en el marco de un ajuste mucho más general, donde se limpiaron 10 ministerios y donde además se dieron algunas cosas tremendamente simbólica, como es la eliminación del Ministerio de Salud, claro, del Ministerio de Trabajo también, que creo que no cabe en ninguna cabeza de ningún trabajador argentino que pueda tener algún tipo de rol secundario en nuestra sociedad, ni el trabajo ni la salud. Uh-huh. Gabriel, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué opinión están teniendo los laburantes del superviviente Lino Barañao? No, y la verdad que ya hay un repudio total de su figura. Ya el rol que le tocó jugar en estos años de defender el achicamiento y el ajuste ya venía siendo muy, muy cuestionado. No sé si recuerdan que nosotros tuvimos 2 conflictos muy grandes en el 2016 y en el 2017 con ocupaciones del Ministerio, uh-huh, donde ya directamente se había pedido la renuncia de Barañao. Desde el más amplio abanico y espectro de organizaciones del sector, no solamente desde ATE, desde ATE, y bueno, y ahora ya con esto realmente parece que más que una incidencia política es un rol patético el que está jugando, porque está consolidando lo que es la desjerarquización institucional, revirtiendo el proceso de jerarquización que él mismo protagonizó en algún momento. Bien, hay cierto sector de la sociedad que no le da importancia a la ciencia, hasta incluso con una mirada de desprecio. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene la ciencia para un país? Mira, antes de contestarte la importancia, me parece que te discutiría la primera afirmación, uh-huh, porque la verdad es que nosotros, al contrario, sentimos que hay mucha solidaridad de la sociedad, y que es uno de los conflictos, inclusive dentro del marco del Estado, que más resguardo ha tenido y difusión ha tenido. Y si bien es verdad que hemos sido atacados por redes sociales, por, digamos, sí, los famosos trolls que empezaron las campañas de ¿para qué sirve la ciencia? Son claro, todos ñoquis, son todos vagos. La verdad es que un sector, creo yo, el mayoritario de la sociedad, no sé si comprende específicamente qué es lo que, para qué sirve el sistema científico, uh-huh, pero sí, digamos, tiene la noción de que es algo importante y manifiesta el apoyo. Yo creo que en ese sentido algunos otros conflictos estatales fueron mucho más prejuzgados y fueron mucho más atacados que el nuestro, digamos. Uh-huh. Pero ahora sí, digamos, volviendo a la pregunta tuya, bueno, el rol de la ciencia y la tecnología tiene que ver con la dirección que uno le quiere imprimir a la sociedad. Evidentemente, si estamos pensando en un proceso de desarrollo, en un proceso de desarrollar cada vez más autonomías en el aparato productivo, en orientar desarrollos e innovaciones que tengan que ver con las condiciones de vida de las mayorías populares. Bueno, evidentemente te podría mencionar un montón de aspectos puntuales que van desde, no sé, desde programas que hubo, que partieron del CONICET, de planificar viviendas populares hasta uh-huh. vacunas, hay un sinnúmero de cosas, y realmente atacarlas es atacar, digamos, las posibilidades concretas de cualquier tipo de desarrollo autónomo del país. Bien, en el polo científico de allí del barrio de Palermo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cuántas personas trabajan? Y a nivel nacional, también, ¿cuántos sumarían en total? Mira, la estructura es como bastante particular, porque la estructura misma del ministerio, de lo que es propiamente el ministerio, y dentro de los cuales nosotros ahora pensamos que hay un riesgo concreto, uh-huh. No supera, digamos, las 500 personas. Ajá. Pero lo que pasa es que del ministerio depende el CONICET, claro. Que el CONICET tiene 25.000 personas, es el segundo organismo del Estado más grande después de las Fuerzas Armadas. Ajá. Y en ese sentido, bueno, está hoy por hoy no solo los trabajadores del ministerio que están representados por ATE MINCIT, digamos, sino que todo lo que es también ATE CONICET estamos en alerta, previendo la posibilidad de cómo puede afectar esta degradación del ministerio también. Bien, la última, ¿cómo continúa el plan de lucha? Bueno, el plan de lucha, en principio nosotros tenemos planteado el día 12 un paro nacional de uh-huh. ATE, dentro del cual se va a convocar a una marcha, a una movilización federal de estatales. Vamos a participar de eso, que digamos será el mediodía, y por la mañana nos vamos a concentrar en el polo científico, digamos, por las reivindicaciones propias del sector, digamos, los compañeros del MINCIT, vamos a participar de una asamblea, donde uh-huh. también, digamos, vamos a tratar de averiguar precisiones sobre los puestos de trabajo y establecer las nuevas medidas, y donde también los trabajadores del CONICET vamos a estar planteando las reivindicaciones particulares que tienen que ver también, por ejemplo, con el congelamiento de las carreras de investigación. Bien, seguiremos en contacto, entonces agradecemos tu participación y te mandamos un abrazo grande y que le traslades el saludo a todos tus compañeros y compañeras y le mandamos fuerza también. Bueno, perfecto. Yo les agradezco también la preocupación por el conflicto, porque cuanto más discusión tenga, obviamente, más posibilidades de resistir vamos a tener. Un abrazo, Gabriel. Muchas gracias. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Gabriel Bober, él es trabajador de la ciencia y además es de la Junta Interna de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. Sí, muchos pensamos que la única manera de que Lino Barañao dejara de ser, de estar a cargo de la ciencia y la tecnología, era que el ministerio del que está a cargo desde que se creó... Claro, es un sobreviviente del kirchnerismo, ¿no? Claro, se creó, Cristina crea el ministerio, lo pone a Lino Barañao uh-huh. como ministro. Después viene la transición, aparece Macri, sigue Lino Barañao como ministro. Ahora que deja de ser ministerio, sigue Lino Barañao en la secretaría. O sea, el chabón es un superviviente absoluto. Todo el tiempo... desde nuestros medios dijimos que Lino Barañao era el hombre de Monsanto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora lo podemos decir más juntos, digamos, estas cuestiones que ahora suceden. Se suma más gente a denunciar a Barañao, que antes lo defendía, pero Barañao siempre fue un impresentable, impresentable ahora. Recordemos que... quedaría armado de la siguiente manera, sería educación, cultura y ciencia, ¿no? Como tres patas, tres ministerios en uno: educación, cultura y ciencia. Así que bueno, veremos qué pasa con este conflicto. Sí, señor. En un rato vamos a estar, la tenemos ahí, bueno, la tenemos nosotros. Está Lucrecia Fernández allí en las sierras cordobesas. Está realizando una nota que, entre mucho Palo Noticias y La Retaguardia, estamos elaborando a propósito de la situación en el Chaco, después de el testimonio de anoche, seguramente sumado al testimonio que tuvimos hoy. Y bueno, y también vamos a tomar algunas voces que se escucharon en los medios tradicionales de comunicación. Los medios que a veces se muestran progresistas también son tradicionales en sus lógicas, ¿no? La radio de las madres de Plaza de Mayo o la M530, que va cambiando de forma, es un medio tradicional, digamos, un medio donde vos entrás y lo primero que te dicen es: acá no hablamos de abuelas de Plaza de Mayo ni de Estela de Carlotto, salvo cuando aparece un nieto y lo ponemos como noticia. Un medio que hace eso, digamos, es un medio tradicional para nosotros, aunque sea muy progresista en lo que pueda decir. Pero me comenta Lucre que allí habló el fiscal de la causa de la muerte de Ismael, llevando todo para el lado de la cuestión de los saqueos, ¿no? Uh-huh. O sea, es la línea oficial, claro, del gobierno a partir de la justicia. Bueno, viste que, no sé, hay un mensaje en nuestro... Tenemos, sí, un grupo Enredando de los Jueves de nuestra compañera que hoy está ausente, Graciela Carballo. Un mensaje dice, enigmático. Desde Memphis. Nosotros sabíamos que se iba a Córdoba. Yo te digo, en mi ignorancia, googleé a ver si había algún pueblo que se llame Memphis en Córdoba, o sea, sabiendo que me iba a dar que no. Creo que no lo sé. Digo, puede ser entre los tantos pueblos que hay allí en las sierras, y disculpen mi ignorancia si ocurriera que hay un pueblo que se llama Memphis, pero la cuestión es que yo me acordé que a mí me gustaba mucho, me sigue gustando la música de Memphis, la blusera. Lo que creo es que no pasa un taller de género hoy, las letras de Adrián Otero, evidentemente hipermachista, ¿no? Pero hay algunas canciones que zafan de eso y que son hermosas, y elegí una para escuchar. Aceptar que alguna vez todo termina. Medianoche, compartir un café, una esperanza. Todo el mundo para dos, es el frío, es el calor, es la tibieza. Desierta, que es lo mismo ir que estar de vuelta. Las agujas del reloj se clavan en el pie.